Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Vivíamos en Dock Sud. Sí. Y había un turco que era el dueño de la casa que nos alquilaba ahí. Una habitación con cocina y todo. Entonces, el hijo tenía una guitarra. Se llamaba Vargés la guitarra, ¿no? Esa guitarra que son para tocar y para pelear, ¿no? Que si sirven como arma y sirven como sonido, ¿no? Y tenía cuerdas de tripa y clavijas de madera, ¿no? Esa clavija de madera que tenía que cinchar y saber acomodarla. ¿No? La guitarra, la primera guitarra más más primaria. Bueno, entonces yo le digo a mi mamá, este señor, yo le pregunté cuánto vende esa guitarra. Me dijo 3 pesos. En aquel tiempo 3 pesos eran, no sé si era guita o no era guita, no sé, pero era una bicoca, ¿no? Uh-huh. Mi madre fue y se arrugó, bueno, se buscó en sus arcas 3 pesos para pagar a este tipo. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy está uno de los pilares fundamentales de la música popular argentina, Ramón Ayala. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. ¿A usted le llamaba la atención la guitarra porque ya sabía puntear algo? ¿O por, no, porque le llamó la atención que el tipo la metiera en el agua? No, yo nunca. Yo no tenía ni la más mínima idea. Ah, no, ni la más mínima idea. Nunca tuve guitarra en la mano. Bueno, entonces yo no dormía con ella porque... Pero me interesaba el sonido de la guitarra, ¿no? Ese sonido extraño, musical. Entonces para mí era un llamado de la guitarra. Debe ser que estaba destinada para mí la guitarra. Uh-huh. Bueno, vino por ese lado. Entonces, lo primero que hice, saqué un punteo de un tango que decía pam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Me llevaron a la laira, fue chiflado de mi tristeza, el tango mano a mano era. Sí. Mira, yo digo, el tango mano a mano, y me salió ahí. ¿Vos sabés lo que es eso? Para mí era un triunfo. ¿Qué es eso? Agarrar una guitarra y sacar el punteo del tango mano a mano. Solo, sin indicaciones de nadie. Estamos hablando de su adolescencia. Claro, tendría yo 15 años por ahí. Y sacó solo mano a mano. Sí, estaba en tercer grado yo, fíjate vos. Estaba en la escuela de Quinquela Martín. Bueno, ¿y ahí qué? ¿Empezó todo? Y ahí empezó todo. Yo empecé a amar la guitarra y me metía ahí por... Me metía por como el agua, por todas las sendijas, ¿no? Por los huecos, donde había una guitarra. Y bueno, y crecí un poco con la guitarra. Y el Dock Sud era un barrio bastante malevo. Ajá. Un barrio de la periferia, ¿no? Ajá. Uh-huh. Un barrio donde, si no eras de ahí, te podía pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero una de taitas y cantores, digamos. Bueno, y yo andaba fenómeno entre todos, ¿no? Se armaban una una remolineada de gente. Por ahí sacaban unas facas, ¿sí? Porque habían correntinos, habían de todo. Ahí paraguayos, salteños, Bueno, y yo andaba en todas las guitarreadas ya, porque ya estaba perfilándome como guitarrero, ¿no? Bueno, entonces apareció ahí en La Boca, bajo del puente, ese nuevo que se ha hecho ahora. Uh-huh. Antes existía el otro viejo, el de hierro. El viejo puente. Bueno, sí. Ahí con él iba y venía yo. Y abajo en esa esquina, que yo decía en Necochea y Pedro de Mendoza y Necochea. Sí. Había un que se llamaba, creo que se llamaba La Esquina, no sé cómo se llamaba. Y arriba, como esos café antiguo, ¿no? Uh-huh. Bueno, abajo era un gran predio y arriba había una especie de pequeño semipiso y ahí estaba la orquesta. Y la orquesta era una mina que tocaba la guitarra, el fuelle, Paquita se llamaba, que era famosa, ¿no? Paquita, una violinista y yo con la guitarra, ¿no? Ramón Ayala nació un 10 de marzo de 1937 en Garupá, en la provincia de Misiones, y empezó a tocar la guitarra a los 14 años. Inició su carrera artística como cantor y guitarrista del trío Sánchez, Monjes y Ayala, y posteriormente con Herminio Jiménez, Mauricio Valenzuela y Damasio Esquivel. ¿Y cuándo se vuelve a Misiones? ¿O cuándo retorna? Yo volví. En realidad lo que le quiero preguntar es, usted se va chico de allá, y me pregunto por el tema del desarraigo. Bueno, yo nunca me desarraigué. A pesar de haber sido tan chico. ¿Vos te crees creer que yo es un tipo, me pegué tanto a las imágenes misioneras? Entonces yo me iba, tenía un amigo que se llamaba Zambelli, que era más amigo de mi madre, más que amigo mío, y que era un italiano que trabajaba en el ferrocarril. Entonces conseguía viajes gratis él. Ah. Tenía prebendas o tenía cierta... Bueno, cierta sí, está bien. Sí, tenía, no sé cuál es la palabra, pero tenía cierto favoritismo hacia su persona. Sí. Y él lo trasladaba hacia nosotros. Entonces conseguía para nosotros un viaje a Misiones. Sí. Y yo me iba a Misiones, cuanto podía, me escapaba, me iba con mi madre o solo, ¿no? Y a ver a mis hermanos que estaban en Santana. Sí, pero nunca se sintió desarraigado. No, nunca, nunca. Y bueno, nunca me sentí iba viajando para allá, ¿y allá qué le pasaba? ¿Se nutría de las imágenes que nutría, le había quedado sí, de chico? Me nutría de los verdes, de los colores del otoño, de los cobres del otoño, donde se va quemando la hoja, se va tornando cobriza, ¿viste vos? Ya el color a mí ya empezaba a rondar, el color, la atracción de la línea. Ya empezaba yo a vislumbrar qué era la pintura, cómo estaba asociado a la música, y cómo de pronto yo tenía imágenes plásticas que se proyectaban a la poesía, a la palabra. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Como artista plástico, como pintor, Ramón Ayala expuso en las principales galerías de Europa, Asia y Sudamérica. Como escritor, lleva publicados varios libros, entre ellos Cuentos de Tierra Roja, Canciones, Poemas y Dibujos, Desde la Selva y el Río, Canciones para Curar el Alma y Las Historias de la Abuela de la Guerra Grande, acerca de la Guerra de la Triple Alianza. Y además en una provincia, esto alguna vez se lo leí, que son esas cosas que parecen obvias o parecían obvias y que uno no se da cuenta hasta que las lee. Esta cosa de que Entre Río tiene la chamarrita y Santiago la chacarera y así sucesivamente, y las tonadas en Cuyo, y Misiones, con usted que se nutrió de las tres fronteras, ¿no? No tenía música propia. Bueno, de alguna manera lo que hoy le sigue pasando al sur. Vio que la Patagonia no tiene música. ¿Por qué? ¿Qué onda eso? ¿Qué le pasa a la Patagonia? Y bueno, yo creo que falta es ahí... Es demasiado joven todavía. No. Falta ahí el sabio, el juntador de sonoridades, de sentimientos. Falta aquel que pueda de pronto conjurar la música aborigen, por ejemplo, con la música criolla. Ajá. Como se creó la zamba, por ejemplo. Sí. Bueno, y crear un ritmo, una música que sea acorde al paisaje, a la época que vivimos, ¿no? Y que sea, digamos, fácil de digerir, ¿no? Está bien, pero tienen el mar y la cordillera, fíjate usted, y sin embargo... Pero, ¿sabe una cosa? Le voy a contar, mi querido amigo. Bueno, yo creo que hay gente que mira pero no ve. Porque el ojo es un alcahuete del cerebro. El ojo no ve, el que ve es el cerebro. El ojo puede mirar mil cosas, pero si el cerebro no lo codifica, no ve. Porque es nada más que una mirada plana sobre un objeto. Pero el cerebro es el que le ve el misterio. es el que ve la luz, es el que ve, por ejemplo, la luz, esta luz que estamos viendo nosotros acá, que parece blanca o amarilla, tiene unos componentes extraordinarios, que es el amarillo, el violeta, como tonos complementarios, lo mismo que el blanco y el negro, tiene el rojo y el verde, tiene el naranja y el azul, y todo eso forman esta luz blanca, que es la síntesis de todo ello. Aquel que no sabe ver ve únicamente blanco, pero el que tiene la astucia y la sabiduría de meterse dentro de la luz, va a ver todos esos colores. ¿Y a usted cuándo se le ocurre crear la, porque la verdad hay que definirlo así, crear la música de Misiones? Porque al ver semejante capital suelto, ¿por qué nadie hizo una canción del Mensú, que es un prototipo del trabajador de esta región? Un hombre extremadamente explotado, al borde de la muerte siempre. Un hombre increíble, cósmico, inmenso, como todo ser humano, que tiene todo el influjo de los astros caminando sobre un planeta que se llama Tierra, que no es más porque su inteligencia no lo ha llevado a desarrollarse, y que es tanto como un presidente o como un sabio, ese pobre trabajador perdido en los montes. Bueno, ¿por qué nadie lo ha visto? ¿Por qué no tienen la onda, no tienen la antena capaz de calibrar, de aquilatar esa presencia? Y si vos ves esa presencia sojuzgada, disminuida, subvertida, si la ves explotada al máximo y la ves muerta, ¿qué, no estás viendo un acontecimiento magno, inmenso? Eso es para la lágrima, eso es para una gran conmoción interior, porque no ven, no están capacitados, son ciegos. Pero si no ven su propia vida, bueno, en este momento, perdóname, en este momento hay miles de personas, y yo les diría a los amigos que están escuchando este programa, que se fijen a su alrededor y que vean cómo la gente vive ausente de sí mismo y de su entorno. Viven, no viven, duran, existen. Porque vivir es asumir la vida, llevar el timón de su propia nave, gozar. ¿Cuánto lleva el proceso de dotar a eso de una imagen musical, si me permite el yo creo el que recurso el proceso, metafórico? ¿Cuánto le llevó? No, el proceso es largo. El proceso es una permanente observación y mirar las falencias y tener conciencia de lo que falta y tal vez de cómo se podría lograr. Es una búsqueda subconsciente incluso, o inconsciente. Ramón Ayala, el creador del ritmo popular gualambao, único en Latinoamérica, que se escribe en compás de 12 octavos, el premiado por la Secretaría de Cultura de la Nación y el Consejo Nacional de Educación a la mejor obra del noreste argentino. Entonces yo digo, estamos como una cuña, que así es la provincia de Misiones, metida entre dos potencias, Paraguay y Brasil. Sí. Dos dínamos rítmicos. Uh-huh. El Brasil con la vertiente del componente negroide. Uh-huh. Y el Paraguay con el componente aborigen, guaranítico. Uh-huh. Y abajo corriente con el componente también ya facturado, que es el chamamé. Sí. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer de este lugar, que es un Edén único en el país, por su conformación, digamos, geométrica, su conformación cosmogónica, sí, lleno de colores, de duendes? No creo que haya en el país una región que tenga más duendes que la región guaranítica. Uh-huh. Bueno, no vamos, te puedo enumerar una cantidad de ellos. Bueno, entonces, con seres humanos extraordinarios que han venido de Japón, de Austria, de Alemania, de Francia, que tienen todo un universo de cosas ahí en esos lugares de la selva, que han creado pueblos, pioneros. De pronto sale una mujer rubia, de ojos negros, o morena con ojos verdes, sale de la selva. Y vos decís, pero esto es el Edén, el paraíso. No, no, es Misiones. Sí, totalmente. Es fabuloso. No sé si vos has andado por ahí. Sí. Y bueno, entonces quiere decir que esa tierra merece un canto especial, merece una ópera, merece un ritmo, merece una excepción, digamos, telúrica y mística y cosmogónica, para ponerla dentro del gusto popular de la Argentina o de Latinoamérica o del mundo. Claro, uno tiene un poco una idea, tiene alas de cóndor y a lo mejor capacidad de gorrión, pero algo tiene que tener uno. Uh-huh. Bueno, entonces, yo digo, bueno, vamos a tomar dos ritmos, que es un ritmo que es la guarania, que deviene de la polca. La uh-huh. polca deviene de los países europeos. Uh-huh. Llámese Polonia, llámese Bohemia, que era ese ritmo que hacía un pa, un pa, un pa, pa, un pa, un pa, un pa, un pa, un pa, un pa. Y como nosotros somos aborígenes, o tenemos una sonoridad interior latinoamericana, no nos conformamos con el un pa, un pa, un pa, que parece música de country, un pa, un pa, o paso doble, ¿no? Entonces, un pa, un pa, un pa, un pa, pa, un pa, un pa, un pa, un pa, pa, un pa, un pa, un pa, pa, un pa, pa, un pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Simplemente un buen programa de entrevistas. Hoy está Ramón Ayala. Entonces toma la guadaña, por un lado. Claro. Le incorpora sonido propio. ¿Y qué más toma? Porque después viene toda una cosa de cambiar esto de las octavas, que a mí me resulta muy difícil de entender, debo admitir, respecto de en qué consiste finalmente haber creado este ritmo popular, el gualambao. Bueno, la diferencia con el 2x4 y toda esa historia, claro, si quiere agaló bueno, la guitarra, ¿no? Claro, vamos a ver si vamos a decir, pero vamos a charlarlo primero. Primero explíquelo. Claro, entonces, tomando dos ritmos de 2x4, o sea, de la polca sí, europea, sí, transformada ya en polca paraguaya, sí, en vez de un pa, un pa, un, sí, un pa, un ba, pam, chancha, un ba, pam, chancha, sí, un ba, pam, bueno, perfecto. Que de ahí vino todo, después vino la galopa, y más rápido es la galopa de la polca, y más lenta es la guarania. Sí. Intermedio está el chamamé. Sí. Puedo decir un pa, un pa, pam, pum, pa, un bam, param, bam, bam, bam, bam, bam, chico, chico, pa, param, bam, bam, bam, bam, bam, chacum, pa, param, pa, pa, pam, bam, bam, chacum, pa, ¿ve? Bueno. Entonces yo digo, bueno, vamos a tomar dos tiempos, de polca o de galopa, o de chamamé, o de cualquier cosa que sea guaranítico. Dos tiempos de cualquier cosa que claro, sea guaranítico. Claro, sí, claro. Lo sigo. O sea, polca, guarania, o chamamé, o... Bueno, es lo mismo. Más rápido, más lento, es lo mismo. Bueno, como digamos la samba y la cueca, es lo mismo. Una samba es una cueca lenta. Y una cueca es una samba rápida. Una milonga es un tango lento, un tango rápido. Sí. Y un tango es una milonga lenta. Es una milonga lenta. Entonces vamos a tomar entonces un ritmo, no importa, lento o rápido, de 6x8, dos, un ritmo de 6x8, un compás que tiene dos tiempos, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pam pam pam pam pam pam pam pam pam, ¿no? Eso sería el 2x4. Entonces pam pa pum pa pam pam pa pum pa pam ta ta ta ta ta ta ta ta. Bueno, entonces tomamos dos tiempos de 6x8, pero no tomamos cuatro tiempos de 6x8. Tomamos dos compases, cada compás tiene dos tiempos, cada compás tiene dos tiempos. Bueno, entonces tomamos cuatro tiempos, o sea, dos compases. Entonces si tum tum tum tang tum tum tum tang tum tum tum chikupaku tum tum tum tang tum tum tum tum uruguay tururu tum tum tum tang dong dong chuchuchun chu tum tum tum tang uruguay misionero y trepador, por el Moconá se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesca Curiyú, es una jangada azul cayendo hacia el mar. Por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer, allá en el confín un bazar Javier, volver a vivir. ¿Y por qué lo llama Gualambao? Porque el Gualambao es un, aparte es un nombre exótico y primario, porque es el nombre del instrumento más primigenio del hombre. Yo me imagino que primero el hombre para comer habrá agarrado una onda, y después no pudo más con la onda y creó la flecha, uh-huh. El arco, y el Gualambao es el arco. Sin la flecha. Sin la flecha, claro. Pero más me interesó a mí, no la concomitancia, digamos, con el instrumento, sino con el nombre, porque tiene un nombre, aparte de ser primario, virginal, tiene un nombre subtropical. Tiene un nombre sabroso, un nombre cálido, como uh-huh. es nuestra tierra. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí, pero Gualambao, etimológicamente, entonces, ¿viene de dónde? Y yo creo que viene de Berimbau. Ah. El berimbau es instrumento que vino a Brasil con los negros, uh-huh. y que vinieron, que yo sospecho, casi lo sostengo, con las huestes del emperador Pedro II a atacar al Paraguay, junto con nuestros hermanitos brasileños y juntos con nuestro ejército, con Mitre a la cabeza, lamentablemente. Tenemos que cargar con la herencia de este abuelo lamentable, que de pronto nos ha manchado para la eternidad con un ataque a una nación progresista como era Paraguay. ¿Qué le parece? Que tenía los primeros ferrocarriles, tenía telégrafos, tenía una cantidad de elementos progresivos, pero como Inglaterra, parece que no le convenía a eso que hubiera una oveja negra que no sea subordinada. Entonces armó, por medio de las presiones como el Fondo Monetario Internacional ahora, que maneja una cantidad de cosas, armó precisamente a la Argentina, a Brasil y a Uruguay en contra del Paraguay. Y ella como el Capitán Araña, embarca a la gente y ella se queda en tierra. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cuánto tiempo le llevó a estudiar todos esos sonidos, todos esos ritmos, hasta llegar ahí? Porque, a ver, guapango mexicano, joropo venezolano, bambuco colombiano, guaraña paraguaya, galopa, malambo, chamamé, eso es más conocido para nosotros. Todos son 6x8 esos que nombraste. Sí. El joropo, el bambujo, el guapango, sí, la galopa, la guaranía, el malambo, la samba, todo. Está bien, pero digo, hasta llegar a su creación, que entremezcla eso. Y yo no sé, yo no sé qué extraño duende habita en nosotros, o qué espíritu uno adquiere o se mete en la sangre de uno, o qué chip traemos ya nosotros antes de nacer, que de pronto tenemos cierta predestinación. ¿Quién le iba a decir a Cristóbal Colón que detrás de ese horizonte podía haber un continente? Uh-huh. ¿Te das cuenta? Bueno, sí. Lo mismo pasa con estas cosas. ¿Qué sé yo? Beethoven, Mozart. Yo no quiero compararme con ninguno de los grandes, pero en nuestra medida, mayor o menor proporción, somos parte de ello, porque somos los mismos seres humanos cósmicos y maravillosos que transitamos por este planeta. No sabemos lo que seremos ni lo que seremos en el futuro, pero actualmente yo me pongo en esa tesitura. Ahora, yo lo entiendo todo, pero hay un periodo, se supone, que no sé si sigue hasta hoy, en donde usted tuvo que haber o estudiado o escuchado mucho a todos esos ritmos que después confluyen en lo que crea, ¿me entiende? Te voy a decir, yo conozco casi todos los ritmos de Latinoamérica. Sí. Conozco el bambuco, conozco el joropo, conozco el guapango, canto también a uno de esos ritmos, y conozco todos los ritmos argentinos, también conozco la música de Brasil, el son, y de Cuba, el son cubano y toda esta cuestión. He hecho una guaracha con Nicolás Guillén, por ejemplo. Sí. Entonces yo tengo una presencia de todos esos ritmos, para no caer en imitaciones, o en sonoridades parecidas, o en giros parecidos, que sería plagio. Uh-huh. No. O si no plagio, por lo menos una sustentación en cosas que no le pertenecen a uno. Bueno, entonces yo he tenido mucho cuidado con ello, porque estoy informado de cómo son todas las sonoridades, para crear un ritmo único, porque es un ritmo único en Latinoamérica, fíjate vos. Sí, sí, eso está claro. No, bueno, todavía la gente no se ha dado cuenta acá, ni los misioneros. No se han dado cuenta de la magnitud que tiene este acontecimiento. Digo yo, ¿no? Suponiendo que fuera cierto, pero yo creo que es cierto. Sí. Hoy está uno de los pilares fundamentales de la música popular argentina, Ramón Ayala. Sordo tronar del monte, rumbo a las cataratas, mil pájaros de espuma besando la tierra que me vio nacer. Y en el ranchito humilde, prendida la floresta, cantará mi guitarra con un son de fiesta en el corazón. En el embrujo de la noche tibia voy por los caminos, prendiendo en la sangre de los misioneros pedazos de selva y el eco profundo de la bañera. Sordo tronar del monte, gualambao que va. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Un espejo, una imagen, un micrófono, una historia. Decime quién sos vos. Por el Paraná, cangadero va, madera y canción hacia el confín del litoral. Por el Paraná, cangadero va, madera y canción. Cantor, compositor, guitarrista, escritor, pintor, Ramón Ayala está contando quién es. Usted se va y empieza a viajar allá por los finales de los 60, 67 y demás, que es cuando es el boom del folclore argentino, ¿sí? Sí, sí. Que es todo muy paradójico, porque después a su vez vuelve en el 76. Cuando se acabó el boom. Cuando se acabó el mundo y empieza a irse todo. Mira la persecución. ¿Por qué se va en medio del boom del folclore? Mira, hay cosas que uno no sabe por qué son. No sé si alguien me preservó o si alguien o se dio la condición de que yo fui invitado a Cuba, ¿no? Por el Instituto de Amistad con los Pueblos. Sí, y, en el 62 fue eso. E ir a Cuba en aquellos tiempos era como ir al infierno, ¿no? Porque aquí hablaban de Cuba como si fuera, ¿sabes qué? Como si tuvieran todos los diablos sueltos y que vos sí fueras parte de ellos y que vos fueras un delincuente. Y que no sabías si ibas a volver vivo, ¿no? Además. Pero como yo soy un loco aventurero y soy libre, porque hay que ser libre en la vida para tomar decisiones, sí, me fui a Cuba. Sí. Pero me fui a Cuba haciendo un viaje increíble. De aquí me fui a Uruguay, de ahí me tomé un avión me fui a Brasil y de Brasil me fui a Liberia. Está bien, pero eso vayamos después. Cuando se va a Cuba se va por un encuentro de la canción Protesta. Sí, señor. Y es más, lo conoce al Che. Ahí, sí, señor, también. Bueno, ¿cómo es la historia de las canciones con el Che en los fogones y todo? ¿Es cierta esa historia? Sí, yo estuve con él, con el Che Guevara, y notaba que había una comunicación en la mirada con él, como una suerte de encuentro, ¿no? Porque estaba también Salvador Allende en ese momento ahí. Estaba también José María Rosas, ¿puede ser? José María Rosa. sí. El escritor. Sí, el historiador. Historiador peronista, sí, bueno. Sí. Revisionista. Y estaba también, había una cantidad de personajes habían ahí que yo no me explicaba. Tampoco tenía conciencia total yo de la magnitud de ese momento. Porque era, fíjate, hace muchos años, uno va madurando con el tiempo, ¿no? Y yo me daba vergüenza sacarme una fotografía con el Che Guevara para no pecar de cholulo, ¿te das cuenta? Ajá. Y bueno, me parecía mejor la impresión que yo me llevaba puesta que la fotografía que podía informar que yo estuve ahí. Y me creen bien, y si no me creen, paciencia. Ramón Ayala lleva compuestas más de 300 obras. Algunas de ellas, El Moncho, Posadeña Linda, El Mensú, El Cachapecero, El Cosechero, Mi Pequeño Amor y El Jangadero. En aquellos años, que son los comienzos de la revolución, porque estamos hablando del 62, más allá de que usted después vuelve. Claro. En verdad, de todas maneras, más allá de lo que se pudiera decir desde afuera, Cuba era una fiesta, ¿no? El pueblo cubano. Sí, sí, más allá de que es un pueblo muy alegre, muy alegre, muy dicharachero. Sí. Pero era además toda la potencia de la revolución que recién nacía. ¿Qué significa la Negra Sosa para usted? Mira, yo casi puedo decir que fui un padrino de la Negra Sosa. ¿Por qué? Porque yo profeticé en un disco que ella editó, a la parte de atrás, que decía: pido atención al lector, al escuchador o oidor de este disco, en esta voz que está llena de futuro. Recién dejaba ella de ser Gladys Osorio. Claro. Para adquirir el nombre de Mercedes Sosa. Y una de las primeras canciones que grabó ella fue El Cachapecero, El Cosechero y El Jangadero. Y en ese disco yo creo que la canción es con fundamento, me parece. Era una muchacha. El viejo río que va cruzando el amanecer, malotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Subo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Hoy está uno de los pilares fundamentales de la música popular argentina, Ramón Ayala. Me ha tocado a mí, en suerte o en casualidad o causalidad, estar en contacto con figuras prominentes de nuestra cultura, ¿no? Como Che Guevara, como Mercedes Sosa, como Verbel, como Tejada Gómez. ¿Cuándo aparece el Ramón Ayala pintor, el artista plástico? Yo creo que el Ramón Ayala pintor nació antes que nada, en el colegio. Antes que el músico, digamos, antes que el compositor. Yo hice una muestra de pintura en Quinquela Martín, donde estudié. Sí. Mismo, ¿no? Y lo primero que hicieron ellos, pusieron en una vitrina mis cuadernos del tercer grado de Colegio Quinquela Martín, con el maestro que se llamaba Alberto López, el maestro. Sí. Bueno, un tipo maravilloso, era como un padre, un tipo alto, así, muy serio. Muy serio, me decía: venga para acá, cacho de carne con ojos, me decía. Usted viene atravesando de la isla Maciel aquí a esta aula y se baña en un arroyo lleno de petróleo con otros vagos, dice, para venir a estas aulas. Quítese el petróleo que tiene en la cara y en las manos y venga y siéntese aquí en mi escritorio. Ahí va, usted va a trabajar aquí. Me azotaba, pero me quería, ¿no? Uh-huh. Porque conocía mis valores. Él era un tipo extraordinario. Yo lo quiero mucho. Nunca me olvidaré de él. Bueno, y me decía que el pintor nació antes, ¿le parece que? Claro, no, porque yo presentaba mis cuadernos y yo decía, me decía, ¿cuántas monedas de oro tendría usted si usted, un problema, ¿no? Si usted llevara una bolsa y hubiera perdido en el camino 5 y le quedaran 7. Bueno, entonces yo eran 12, ¿no es cierto? Sí, 12. Bueno, mis matemáticas no andan. No, a mí ni se le ocurre recurrir a mí para eso. No, ni yo tampoco. Ni a mí tampoco. Bueno, y entonces y ponía un cuerno con el oro y un carro que se metía en las minas con una lámpara acá para sacar las pepitas de oro adentro. Qué sé yo, bueno, yo hacía todo un desarrollo, digamos, plástico de ese problema. Que era más importante el desarrollo, en fin, que el desarrollo del problema en sí, ¿no? Entonces yo tenía todo un desarrollo plástico, que bien dibujado, todo directamente a tinta, la cara de Sarmiento, el paso de los Andes, eran dos o tres páginas que estaban todas juntas así, que se desplegaban, ¿me entendés? Uh-huh. El paso de los Andes con los caballos, las muras arriba, con San Martín, todas las cumbres nevadas. Ah, el desembarco antiguo, con los barcos en la lejanía, y una carreta que se metía en el río de la Plata, ¿no? Y del río de la Plata, con canoa llegaban, ¿no? Llegaban desde el barco, llegaban hasta a esa carreta, y recién subía, porque no había muelle, no había puerto. ¿Eh? ¿Cómo decimos? Todo eso, ¿no? Y colores, ¿eh? Todo con tiza de colores, todo. Mojada la tiza. Este año se estrenó Ramón Ayala, el documental sobre su vida dirigido por Marcos López. Por el voto del público, la película se impuso como mejor film argentino en la última edición del 15º Festival Internacional de Cine Independiente, el BAFICI. ¿Cuánto tiempo le dedica a la guitarra de 10 cuerdas y cuánto tiempo a pintar? Bueno, a mí me agarran ataques, vértigos. A veces juntos. A veces voy en un colectivo y de pronto me aflora una música y la palabra. Y está el tipo tocando una porquería y una cachaca en la radio. Entonces yo digo, señor, baje, por favor. Me siento muy mal, le digo. Me hace muy mal el sonido, que si no, no le molestaría. Ah, bueno, si se siente mal, siente tiempo baja. Entonces, puedo escribir yo lo que estaba, digamos, tramando en mi mente, ¿no? Uh-huh. Claro. Y así nació el Mensú y así nacieron una cantidad de obras. ¿El Mensú nació así? También, en un colectivo. ¿Le vino...? No, venía yo con mi hermano, de Doc Sur veníamos, de comer un asado con este poeta paraguayo que se llamaba Elvio Romero. Sí. Elvio Romero. Bueno, y otra, porque había un amigo que se llamaba Araujo, que hacía prótesis dentales, bueno, y que también asfixiaba medio de dentista, te sacaba el diente equivocado por ahí, tipo. Y bueno, y entonces venía yo con mi hermano de ahí, él venía con su violín de un lado y yo con mi guitarra del otro lado, y el pasillo de por medio. Le digo, che, le digo a Vicente, murió lamentablemente. Le digo, Vicente, hay que hacer una canción para el trabajador del litoral, fundamentalmente el de Misiones, el hachero, digo yo. Sí. Y bueno, ¿qué te parece a vos? Entonces se quedó calladito, un rato me dice, ¿qué te parece aquello que dice? Ahí tiene que... que vuela una música. La segunda parte le decía, bueno, perfecto, ¿no? La sabés la que está en la canción. Sí, más vale. Bueno, entonces me quedó ahí. Después la agarré y le digo, no, mira, Vicente, le digo, hay un prototipo del trabajador regional que se llama Mensú, que es el hachero, es el cachapecero, es el jangadero, es el descubiertero, el de que descubre las minas de árboles, de incienso, de palo rosa, del apacho, las minas de las maderas preciosas del monte, y también las minas de hierro mate salvajes. Es el descubiertero. Y el cachapecero, el que se lleva el carro atado por bueyes y atado al eje, equilibrándolo, el árbol muerto, el abuelo centenario, que va a ser luego el viaje, la jangada, la cama, la mesa de luz, el piso, la guitarra. No hay un destino más hermoso para un árbol que ser una guitarra. Selva, noche, luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad. Y el latir del monte quiebra la quietud. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. Yerba verde, yerba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Permitir el surco del látigo fue Neque. El grito del capanga va resonando. Neque, Neque. Fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Decime quién sos vos. Hoy está Ramón Ayala. Agarré la guitarra, ya que estamos. Le voy a hacer una pregunta que no sé si es tonta. Y si es tonta, la hago igual. ¿Una guitarra de 10 cuerdas es necesariamente más complicada que la guitarra convencional? ¿O nada que ver? ¿Eh? Es tan complicada que le apuntaba a uno y le pegaba al lado por ahí. Claro, porque me resulta abrumador. ¿Cómo me explica el gualambao con la guitarra? Márqueme la diferencia, por ejemplo, entre el 2x4 y el 6x8. Bueno, el 2x4 sería... Un, dos. Bueno, y 6x8 va a ser... Eso sería el 6x8. Ese sería el 6x8. No. Ahora, un ritmo de este sería este. ¿Un ritmo de qué? De 6x8 sería. Ahí está. Ese sería esa. Ese es un ritmo. Un compás. Dos compases. Tres compases. Cuatro compases. Y guarambao, sí. Toca esto. ¿El ritmo este? Sí. Mira, hay coros en el coro de la cantoría de las Misiones que lo conduce José Luis Larzábal en Misiones. Sí. Que es un, yo le digo que es el obispo del gualambao. ¿El obispo? Sí, porque es alto, reverencial y gualambero, ¿no? Tenemos un arquitecto que es un gran percusionista que se llama Cacho Bernal también, que da clase de gualambao. Tiene toda una digamos, es una cátedra de gualambao. Tenemos Rochol, que es el director de la Universidad Nacional de Misiones, el coro de la universidad, también toca el gualambao. Después hay una cantidad de solistas. Hay una chica que acaba de grabar, que se llama Cecilia Pal, acaba de grabar todo un disco de gualambaos y canciones de Ramón Ayala. ¿No? Es decir, hay gente que crea también canciones, crea en gualambao ya. Escúcheme, Ramón, y en Misiones propiamente dicho, ¿Hay difusión, digo, en las radios, por los medios convencionales, sí, de lo que es su creación? Pero todavía no hay conciencia, porque esto es un poco incipiente todavía en el ámbito. Es joven, muy joven. Porque no se puede borrar de golpe 50, 100 años, digamos, de trayectoria anterior, de este ritmo que es el chamamé, que ha inundado toda esta región. De pronto, con un ritmo como este, que es tan particular, tan especial, y tan, digamos, generoso en su geografía, el ritmo, en sus posibilidades armónicas, es un ritmo para el futuro. Fíjate vos que este es un ritmo que el que interviene, por ejemplo, hasta los acordes creados o descubiertos por Debussy, los acordes compuestos. Entonces, por eso decía yo que toda esta camada de jóvenes que ahora salen de las universidades, hambrientos por tener algo con que expresarse, y no la polenta y tumba de siempre, o el sonsonete, sino entrar a una palabra mayor de la música, van a recurrir al gualambao. Pues aquí lo tienen todo. Ramón Ayala es premio UNESCO para el desarrollo de la cultura. Es Mensú de Oro en el 18º Festival Folclórico del Litoral. Es premio Música Popular Argentina, otorgado por la Biblioteca Nacional en Buenos Aires. Y es gran premio Sadaic. ¿Cuánto de gusto siente usted, e inclusive llegado el caso de admiración, por el rock? ¿O el tango? Bueno, o... te voy a explicar un poquito lo que pasa. Yo soy admirador. O sea, por tango. Fuera de lo que se conoce de Ramón Ayala. Sí, bueno, yo soy admirador del tango. Soy un tipo enormemente argentinista. Creo que nuestra tierra es tan inmensa, tan bella, y tiene tantas posibilidades en los ritmos nuestros y nuestra música, que no hay necesidad de andar rindiéndole pleitesía a otras naciones que tienen un idioma extraño que uno no entiende, y ritmos de los que se gastan, digamos, empresas que gastan, mega empresas, enormes cantidades de dinero para comprar radios, para difundir su propia cultura. Incluso bueno, pero eso no implica renegar de todo lo que viene de afuera, ni mucho menos. No, renegar no, porque si no, tenemos que renegar de toda nuestra cultura también, que está basada, ¿no? Sí. Pero aquello que amenace nuestra cultura, aquello que derrumbe nuestra cultura, que la empañe nuestra cultura, es decir, preferir el tacherío a la música, yo no lo puedo concebir. No, por más que la chantada pueda aceptarlo, yo no lo puedo concebir. No hay tiempo para ello. Bueno, pero ¿qué le pasa con, no sé, Pink Floyd, Led Zeppelin, los Beatles? Pink Floyd me encanta. Le pongo ejemplo. Me encanta Freddie Mercury. Me encanta Pink Floyd. Está cerca de Gualambao, Pink Floyd. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, ¿qué te voy a decir? Me encanta la música. No importa el género, la música. Me gusta el jazz, por ejemplo. ¿Ah, sí? Soy un admirador de Duke Ellington, de Gershwin, de todos los músicos, grandes músicos que han aportado a la música. No los que están en la moda, en lo intrascendente. No hay tiempo para ello. No hay tiempo porque la vida es un vértigo. ¿Y cómo vas a perder tu tiempo en cosas que van a desaparecer, lamentablemente? Porque tienen que desaparecer. Es como el otoño, que libera sus hojas muertas y el tiempo se las lleva. Pero aquellas hojas siempre verdes que hay, o que se renace, o que renace en cada temporada, esas son las que valen. Ramón Ayala, por supuesto, es ciudadano ilustre de la ciudad de Posadas, de la ciudad de San Isidro, y acaba de recibir el honoris causa de la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, este programa se llama Decime Quién Sos Vos, como claro, el verso del tango. Y es la última pregunta. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos, Ayala. Yo soy un ser vivo que se siente vivo y que ejercita todos los días de su vida el existir, el vivir, el tener presente los aromas, el viento, el aire, la naturaleza, el amor, la amistad, la pintura. Es decir, que se siente vivo, que disfruta esta maravillosa oportunidad única en los milenios de sentirse vivo. Yo